siempre metiendo la pata hasta adentro. Y se me queda una cara de idiota e inepto. He hablado contigo, no aprendo. Me levanto y me siento. Voy a salir y de nuevo entro. Estoy de lleno en la parte del cuerpo en la que no sirve nada y soy como un zanzarro. He pensado en lo nuestro, no aprendo. Me levanto y me siento. Voy a salir y de nuevo entro. Me he descubierto y tanto me he abierto a la vez, que no deje nada para impresionarte. Y ahora no quieres saber nada de mí. Te diste cuenta de que no aprendí. Me levanto y me siento. Voy a salir y de nuevo entro. Y no aprendo. Me levanto y me siento.